Y las palmas, quiero las palmas, joda, joda, joda. Pero las palmas arriba, las palmas arriba, que no decaiga. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. El grito de la ciudad, ¿dónde está? Nación popular. ¿Cómo? Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona. Decí por qué no querés, colate un dedo no querés. Cuida. ¿Por qué no?